asientos se agolpan en las calles para ver al hombre Galileo. Dicen que es un carpintero, otros un criminal, y aún así le dan dolor. En sus ojos hay gran amor, que ven al corazón. Piensa como Dios y habla como Él, porque viene en el nombre de Dios. Tiene fuerzas en el nombre de Dios, con poder en el nombre de Dios, su esperanza en el nombre de Dios. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Cuando tus sueños se derrumban y la fe has perdido ya, nada queda por hacer si no dependes de Él y del poder de su nombre. Al invocar a Jesús, revive todo el ser. Compartiendo su amor al venir en el nombre de Dios. Tiene fuerzas en el nombre de Dios. Con